Buen día, buenas tardes, buena vida. Desde La Poria, es una ola comunitaria, compartimos la emisión número 11 de nuestro micro de ajedrez Jaque Radial para continuar aprendiendo sobre los misterios de las 64 casillas, del tablero como un recinto de múltiples y diversas situaciones en las que hay que aprender, qué hacer y tomar decisiones. Vamos a estar acompañando, compartiendo conceptos de ajedrez, cuentos, música, poesías y lecturas con la profesora Jonada Campo, el profesor Gonzalo de Castro, el maestro de ajedrez José Signa de la Escuela Miguel de Cervantes de Saavedra número 913 y quien les habla, el profesor Sebastián Vera. Hoy, en nuestra sección de las frases célebres de maestros de ajedrez, vamos a recordar y a homenajear, que luego va a explicar un poco más este sentido la profesora Joana. Vamos a homenajear entonces a un maestro del humor, de la historieta, que ha marcado una generación y ha pasado también generación tras generación con su Mafalda. Nos referimos a Quino. Vamos a tomar una frase célebre que de él, planteada por Mafalda. Dice: me gustan las personas que dicen lo que piensan, pero por encima de todo me gustan las personas que hacen lo que dicen. Esto plantea Mafalda. Luego van a comentar algunas cuestiones más Gonzalo y Joana al respecto. Bueno, el otro día habíamos estado pensando algunos ejercicios, ¿no? Si tengo de alguna manera, bueno, ¿cuál era la otra diagonal para pensar de qué color era? Si tengo un alfil, por ejemplo, en F1, habíamos planteado que está la diagonal más larga, si se quiere, F1, E2, D3, C4, B5, A6. Son casillas que componen esa diagonal. Ahora bien, tenemos la otra diagonal que va para el otro lado y ocupa tres casillas solamente, ¿no? Se nos corta el tablero. Es más corta esa diagonal. Pero son tres casillas de F1, G2 y H3. ¿Está? Eso lo queríamos retomar. Les voy a plantear un ejercicio. Por favor. Ahora sí, anoten el tablero, véanlo, coloquen las piezas, ¿no? Ténganlo a mano ahí. Si coloco el rey negro en la casilla B3, un peón negro en la casilla C2 y el rey blanco está en la casilla A1. Juegan las negras y ganan en una jugada. Repito, rey negro en la casilla B3. Peón negro en la casilla C2. Rey blanco en la casilla A1. Juegan las blancas y ganan en una jugada. ¿Se animan a encontrarla? Vamos a seguir insistiendo con esta pregunta: ¿qué implicó el ajedrez en Porejú? Y quería recordar algunas ideas que había planteado el maestro José Signa en el micro anterior, retomando esta cuestión de ¿con qué sueñan los peones? Esta pregunta que tiene que ver con un capítulo de un libro de Alexander Koblenz, que era el entrenador de Miguel Tal, campeón mundial en 1960. Que plantea, bueno, justamente que los peones sueñan también con coronar. Ahí tiene una pista para el ejercicio que planteé anteriormente. Pero José nos recordaba que la potencia del peón es su avance. Y su debilidad es su avance también, porque deja de cuidar casillas, pero también se acerca a las casillas de las últimas líneas para su coronación. Y también nos dejaba una pregunta que capaz que retome hoy el maestro José. Decía, ¿cuáles son los dos peones que habría que mover primero? ¿Cuáles son los más importantes para el control de las casillas que hacen, digamos? ¿Cuáles son los cuatro en ese orden de importancia? ¿Y cuáles son los otros dos? Que generalmente suele hacer un pasito y le dan lugar a una de las otras piezas, que suele ser el alfil, para que apunte al centro. Esto más dentro del hipermodernismo en ajedrez. Bueno, sí, los dos peones importantes para jugar serían E4 y D4. También no hay que olvidarse de F4 y de C4. Y los peones del flanco serían G3 y B3 para colocar el alfil en la gran diagonal blanca y en la gran diagonal negra. Y lo que me llamaba la atención también era cuando hay contacto de peones. Esto me lo enseñó Sebastián, ¿no? Cuando uno juega E4, por ejemplo, E5, el adversario no deja que nuestro peón cruce el límite, el ecuador del tablero. Caballo F3, D6, D4 y ya ahí hay un contacto. Estoy mirando una partidita de Pandolfini, de un entrenador norteamericano, donde pone una partida que juegan F5. O sea, hay doble contacto y hay un método que se llama MCABC, de un maestro mexicano, que lo vamos a decir más adelante. Pero enfocarnos en el movimiento de peones y su resultante. Bueno, chicos, un beso. Quiero mucho. En este pequeño relato de hoy, queremos hacerle un humilde homenaje a Joaquín Salvador Lavado, más conocido como Quino, quien nos ha dejado hace algunos días. Quino fue un humorista gráfico muy popular y querido por toda la Argentina y el mundo. Nació en Mendoza el 17 de julio de 1932. Desde el año 1954 y hasta la fecha, sus dibujos de humor se vienen publicando ininterrumpidamente en infinidad de diarios y revistas de América Latina y Europa. Su personaje más conocido y amado es Mafalda, la niña de pelo negro que odia la sopa y está en contradicción con el mundo adulto. Se publicó por primera vez en el año 1964, un 29 de septiembre, en el semanario Primera Plana de Buenos Aires, y es elegida para acompañar diversas campañas sociales, como UNICEF, la Cruz Roja Española, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina y muchas otras más. Es elegida por su visión crítica, su indignación ante las injusticias del mundo y sus ganas de querer cambiarlo. A lo largo de su carrera, Quino recibe múltiples reconocimientos, entre ellos la Orden Oficial de la Legión de Honor, que es la honra más importante que el gobierno francés le concede a un extranjero. En el 2014 recibió en España el Premio de Príncipes de Asturias en Comunicación y Humanidades, y así muchas otras más. También se puede ver que en varias tiras Quino ha realizado dibujos en relación al ajedrez. En muchas de ellas se los puede ver a Felipe y a Mafalda jugando y hablando sobre este maravilloso juego. Es Felipe quien enseña a Mafalda, quien le explica con mucha paciencia las reglas, las posiciones de las piezas y se enfrenta así a las múltiples ocurrencias y preguntas de esta niña tan especial, reflejando de esta manera la templanza que debe tener un buen mentor. No seas así, Felipito. Explícame. Juro no interrumpirte. Así lo espero. Bien. Este es el rey. El rey puede comer para adelante, para atrás, para los costados. En fin, come para todas partes. Los peones, en cambio, solo pueden comer nada más que... ¿Ves? ¿Ves? Después se extrañan que avance el comunismo. Sentimos la necesidad de hacer este humilde homenaje a Quino porque ha sido un humorista que ha marcado muchas generaciones y marcará muchas más con esta pequeña Mafalda que nos hace pensar, divertir y a su vez también pensar qué puede ser mejor para nuestro mundo. Así que bueno, seguimos con más Jaque Radial. Caballos y peones, cuánta fuerza, la dama, el rey y los alfiles, cuánta fuerza, avanzan, avanzan, avanzan, avanzan, avanzan, avanzan por el tablero, avanzan por los casilleros, las columnas y las filas. Avanzan por los casilleros, las columnas y las filas. Amenazan, capturan, defienden, enrocan, juegan, se divierten. Todo el tiempo, y si pierdo no importa, me gusta jugar. Y si gano no me burlo, me gusta jugar. Aunque gane o pierda me gusta igual. Porque a mí lo que más me gusta es jugar. Ajedrez, ajedrez, ajedrez. Torres, caballos y peones, cuánta fuerza, cuánta fuerza. La dama, el rey y los alfiles, cuánta fuerza, cuánta fuerza. Avanzan, avanzan, avanzan, avanzan, avanzan, avanzan por el tablero, y si pierdo no importa, me gusta jugar, y si gano no me burlo, me gusta jugar, aunque gane o pierda me gusta igual, porque a mí lo que más me gusta es jugar, ajedrez, ajedrez, ajedrez.